vamos a estar haciendo justamente en los hechos la queremos, queremos que se cumpla, que es la intervención del Ministerio de Trabajo. Compañeros de la Capital Federal van a hacer una caravana, una concentración que va a ir movilizada a las puertas del Ministerio de Trabajo en Callao, esto es el centro de la capital, a unas cuadras del Congreso Nacional, donde funciona, donde el Ministerio de Trabajo Nacional tiene una sede. Vamos a ir a presentar una nota, un petitorio, exigiendo una intervención por parte del Estado y del Gobierno. Está, no digo ausente, porque sería no ver la realidad como es. El Estado está presente, pero dejando actuar de esta manera a las empresas. Es decir, no es que el Estado no la ve, sino que, al contrario, acuerda y tiene, de alguna forma, bueno, un acuerdo con que las empresas actúen de esta manera. Porque hemos visto que, por ejemplo, los proyectos de regulación que se dijeron que se iban a presentar se han cajoneado.